se lo tienen bailando con la gente alegre. A disfrutar al estilo de la sociedad privada. Exitazo para ti, Perú. Gózalo. Sentimiento Producciones. Otra vez. En el día del amor y de la amistad. Y con la sociedad privada. Allá vamos, Perú. Lloras, lo sé, por mi cariño, porque te quise tanto. Sufres porque perdiste a un amor que no supiste valorar. Es un pacto de traición que me hiciste, porque te marchaste sin decirme nada. Sin tu amor sentí que la vida se me iba. Los días han pasado, ahora soy feliz con mi nuevo amor. Nunca trates de volver porque yo ya te olvidé. Para Producciones Sentimiento en HD. Ahora sí, llegó la hora de que levanten la mano los hinchas de la sociedad privada. Este evento es para el recuerdo. 14 de febrero 2012. En la Casa Real. Lloras, lo sé, por mi cariño, porque te quise tanto. Sufres porque perdiste su amor, pero no supiste valorar. Estás pagando la traición que me hiciste, porque te marchaste sin decirme nada. Sin tu amor sentí que la vida se me iba. ¿Cómo dice? Con mi nuevo amor nunca traté de volver, porque yo, ¿qué cosa? Ya fuiste, ya te olvidé. Brita. Por el pabellón 9, del penal del Urigancho, ahí también nos escuchan y nos ven. ¡Vamos! Cevichería Viva Rundo, Minería Viral.